en una noche llena de estrellas. Venía por Madero, llegué a Luna, tocaba la más gratis. Ahí bailaba la nena Soledad en una noche llena de estrellas. Ahí bailaba la nena Soledad. Anda esperando el negro José, que los dos juntos se van a parrandear. Anda esperando el negro José, que los dos juntos se van a parrandear. ¿Ya fue? Que levante la mano el que no está cansado de la más gratis todavía. Y los pibes y la piba con la mano bien arriba y que no salta sobre arriba. Saltando, saltando, saltando. Todos los que están acá en el campo, la verdadera indiada, que venga para acá adelante.